que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración. Verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Oye, pues le jalo y no se deja. Pues ya se pegó el cable. ¡Ay! ¡Ya estábamos al aire! Y yo diciendo mis porquerías. Esto se llama Ya no hay respeto. El día de hoy se supone que tenemos a don Alfredo Cervantes, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, pues precisamente para cachondear ese tema interminable, que es precisamente ese partido. Lo estamos esperando, le vamos a dar chance de que a lo mejor está atorado en el tráfico. Si no llega a las 4, yo me voy, Toño. No, yo también, es más, nos vamos. Primero que todo, buenas tardes al auditorio. Buenas tardes, Víctor, Toño, Gerardo, el último que queda soy Javier García Zapata, servidor. Ay, el burro por saludándoles. Por eso lo dejé atrás. Oh, y también tenemos aquí a Gerardo. No, yo creo que nuestro dirigente está como siempre, yo creo que no tarda en llegar, ¿eh? Y si no, bueno, pues ya veremos de qué hablamos. Gracias de las niñas de Javier. Oye, ay, mira, ya aquí. Mi querido Víctor, pues me estabas jalando aquí el cable muy duro y pues no quería salir. Bueno, yo no sé si alguna vez usted ha estado pensando, bueno, ¿qué onda con los dirigentes de los partidos? A lo largo de muchos programas aquí en Ya no respeto hemos estado platicando de que si un dirigente, que si otro dirigente, que si los partidos políticos tienen compromiso de que si no. Hemos tenido aquí dirigentes de partido, por ejemplo el del Partido Revolucionario Institucional. También hemos tenido la presencia de el del Partido Acción Nacional. Y evidentemente el que nos hacía falta es el del Partido de la Revolución Democrática. Y obviamente, pues, dime. No, adelante, continúa, por favor. Bueno, y evidentemente ya después de tanto dirigente partidista, la producción de Ya no respeto se hizo la pregunta, bueno, ¿qué tan comprometido podría estar alguien que se enarbola como dirigente de un partido político? En teoría, los partidos políticos están para ganar elecciones, en teoría. Y en la práctica, práctica teórica. Son entidades de interés público. Exactamente. Y ese interés público va precisamente de la mano de ser, de enarbolar, vamos, pues, repitamos esa palabrita, los intereses de ciertos sectores, los intereses políticos. Y con ellos en mano, entonces ahora sí echar a andar la maquinaria política en favor de esa vertiente. Pero evidentemente todos nos preguntamos, bueno, ¿y qué onda en general con los partidos políticos? Porque reciben un demonial de dinero, un fregadal de dinero, y uno a veces se pregunta, bueno, ¿y para qué diablos se le mete tanto mendigo dinero a los partidos políticos cuando en realidad muchos de ellos... En lo último que piensan o lo último que hacen, en lo que último que hacen su función es precisamente ser entidades de interés público para ser entidades de interés personal, particulares, de grupo, familia, facciones, exactamente, de intereses tribales. Y si ha habido algún partido político que se ha caracterizado por tener tribus, aclaro yo, ha sido precisamente el Partido de la Revolución Democrática. Sí, hay tribus dentro de las tribus, ¿no? Es un partido muy fragmentado que aparentemente su ideología debiera cohesionarlos, y sin embargo creo que es el partido más dividido. Cada quien busca cargar agua a su molino, no hay ahí como cohesión, no obstante que ha tenido dirigentes morales y formales, ya, dígase Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador, y sin embargo la división persiste, subsiste a pesar de todo, están ahí peleando siempre, y el asunto es, tú lo planteas, no necesariamente las diferencias son por ver quién defiende los intereses populares, sino quién impone sus ideas, sus propios intereses sobre los demás. Y bueno, y ahorita que lo estás comentando precisamente, el Partido de la Revolución Democrática, a pesar de que es todavía relativamente reciente, de reciente creación, hay algunas entidades en donde es muy fuerte. No se diga, por ejemplo, digamos, en el Distrito Federal, en donde no solamente se ha convertido en un bastión político del PRD, sino más bien incluso el corazón político del Partido de la Revolución Democrática se encuentra en el Distrito Federal. Y posteriormente se fue trasladando, por ejemplo, a Zacatecas, producto del Monrealazo, y luego por contagio, precisamente de Cárdenas, con el hijito de Cárdenas, allí a Michoacán. Y creo que por ahí hay otro estado, o alguna de las Baja Californias, o alguno de los estados que están por ahí tirando al norte, ya se han vuelto parte de esta función. Pero lo que ha sido en Aguascalientes, de plano está el PRD por los suelos. Y mire, nada más hace falta recordar cómo, por ejemplo, en las elecciones federales del año 2006, producto evidentemente del efecto Peje, el PRD alcanzó su más alta votación histórica en Aguascalientes, con algo así como 94 mil votos más o menos. Bueno, obviamente que cualquiera hubiera pensado, bueno, pues por lo menos ya tendrá una base sólida el PRD para tener una buena votación en las siguientes elecciones, que vendrían siendo estas recientes pasadas, de este junio. Pues el PRD, yo no sé de dónde demonios extravió o perdió 70 mil votos, porque ahora resulta que nada más tuvieron 22 mil mendigos y mugrosos votos a nivel estatal. Y bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, aquí que nuestro productor Gerardo Pasillas nos explicara un poquito más cómo está este show, porque ¿dónde están esos 70 mil votos, señor dirigente? Pues mira, le dimos la oportunidad, no ha llegado el presidente del partido. Y bueno, esos 70 mil votos yo creo que fueron el fenómeno, como tú lo dijiste, fenómeno del Peje, pero sobre todo yo creo que ha sido esa pérdida debido al no trabajo de los dirigentes, de sus bases, y sobre todo, bueno, a la falta de interés de que un partido tan importante como es el PRD, y que tiene es gobierno en diferentes partes del país, y sobre todo en estados muy importantes, aquí en Aguascalientes tal parece que quieren que se entierre ese partido. ¿Por qué? Porque no ha habido continuidad, los dirigentes no han tenido la suficiente capacidad para sacar de ese gran bache, yo creo que ya no es bache, es un cañón, a ese partido político. Pero hablemos del trabajo que han sido sus dirigentes, y sobre eso Metro Aguascalientes salió a la calle a hacer un sondeo acerca de sus dirigentes. Si quieres más adelante, sin un ratito, podemos... que Javier deje de chatear aquí, sí, ya está. Podemos ver el sentir de la población, sobre todo directamente del tema que estamos hablando, que del PRD y sus dirigentes, y más ahora que va a haber renovación en las dirigencias nacionales y estatales, en donde los chuchos, bueno, abandonarán las dirigencias. Esperemos que el grupo Encinas a lo mejor se va a repuntar. Oye, bueno, Gerardo, pero no te quieres sentar aquí, en no, medio. No, la verdad es que... Pues lo que pasa es que Javier ya mira, ve, ya está empezando ahí con sus ondas eróticas, y pues yo sé que... No te quieres... Mira, aquí está otro cabezón, para que te sientes. Bueno. Perdón. Pues, pero, es que Javier... Fue, ¿no?, Javier. Te digo, y sobre todo el PRD, no sé cómo lo se ha concebido. Recordemos las elecciones cuando Alfonso Bernal Sahagún fue candidato a gobernador. Buen candidato. Uno de los mejores candidatos que tiene el PRD. Es lo mismo que iba a decir. Junto con Andrés Reyes. De los mejorcitos. Creo que están emparentados, ¿no? Pues no sé, pero han sido de los dos candidatos, yo creo que muy buenos candidatos, pero nunca han sabido aprovechar, digamos, las bases del PRD. Sobre todo hubo gente que se afilió al partido en ese tiempo del Movimiento Ciudadano, donde estaba Enriqueta Medellín, estaba Jorge Gutiérrez, mucha gente de las... Fernando Rivera, o sea, de gente de organizaciones no gubernamentales que le dieron fortaleza y sobre todo inteligencia al partido, donde se estaba volviendo un partido de gentes muy capaces, gente de una cultura fenomenal. Entonces, todo eso ha llevado al partido a que no ha sabido aprovechar ese tipo de gente que ha tratado de cambiar el rumbo y sobre todo la visión que tiene la gente del PRD. Fíjate que ahorita incluso acabas de comentar algo muy interesante. Si ha habido alguna característica del PRD, por lo menos aquí en Aguascalientes, es que ha sabido aglutinar, o bueno, más bien, se ha dejado coquetear por gente que nosotros intuimos como muy inteligente. No se diga don Alfonso Bernal, que es una persona que mis respetos, es una de las personas que creo yo que ha sido de las que hubiera valido la pena que hubiera ganado. Hubiera valido la pena que lo hubieran puesto en alguna posición en la cual hubiera estado realmente en posibilidad de ganar, porque es un ciudadano, es un buen ciudadano. Pero mira, no, a pesar, bueno, no ganó, pero lo más lamentable es que la dirigencia del PRD no haya aprovechado sus conocimientos, ni su voto duro que tenía, y sobre todo toda la gente que lo seguía, porque él estaba a favor de apoyar los talleres familiares, de hacer unos programas de apoyo a la economía familiar en colonias marginadas donde no hay empleo, la educación es mínima o no llegan ni siquiera los servicios básicos, ¿no?, que le debe dotar el Estado, y no lo supieron aprovechar. Incluso sigue don Alfonso por ahí rezagado, yo creo que en el rincón del olvido, pero el PRD tal parece que ahí es grave que la gente piense o que la gente sea inteligente. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Empiezan porque a pensar y los votan. No, es que ellos se sienten acosados porque piensan, oye, este sí piensa, y a lo mejor nos van a desplazar. Así y nos van a quitar el coto de poder y nos van a quitar el negocio de lo que han vivido muchos. Durante mucho tiempo. Oye, ¿tú consideras, por ejemplo, que ahorita pues yo creo que hasta la pregunta sale sobrando, pero pues tengo que hacerla. ¿Tú consideras que entonces el PRD sigue siendo el feudo de los chuchos, de los Ortega? Yo creo que evidentemente quienes viven de cerca ese partido político, métaselo pues, en el hoyito rosa. No han dejado me refiero a la computadora porque, mira, Javier, allá de aquel, ahí al fondo tiene un hoyito rosa. Ahí, méteselo, todo. Me da miedo la tecnología. Te voy a dar susto cuando veas. Yo creo que todos los dirigentes que han pasado por ese partido han sido nada más como que los ¿los qué? Veladores de ese negocio. Los guárdame un ratito. Los gerentes, ¿no? Pues, eso te lleva un poco a retomar el tema de las candidaturas independientes o las candidaturas ciudadanas, ¿no? Parece que vale la pena, o siempre ha valido la pena, pensar en esta posibilidad, porque como estas personas que ustedes han mencionado, existen muchísimas que no quieren luego contagiarse con los partidos. Ayer mismo tuvimos aquí como invitado a Mauricio Elizondo. Me parece que es una gente capaz, me parece que es una gente honesta, y que, bueno, valdría la pena que fueran candidatos ciudadanos y que no necesariamente tuviera que pasar por un partido o que tuvieran que ser postulados por un partido para ocupar algún puesto de representación. Pues ahora déjame decirte que el fenómeno prendería bastante bien aquí en Aguascalientes, intuyo yo, y no es una consideración ahora sí que locuaz. Ya vimos el fenómeno de tu amigo ¿cómo se llama? Armando López Campa. Independientemente de lo que yo piense o considere de él, él representó, o por lo menos puso el dedo en la llaga con respecto a lo que podría suceder cuando un candidato obtiene el beneficio de la confianza ciudadana, independientemente del partido. Porque no me digas, por ejemplo, que Convergencia, por favor, es un partido político en forma. Menos, que no, claro que no. Para nada. Armando, ellos dicen que es un partido emergente. La manga del muerto. Ellos se dejaron hacer otra cosa más acá por Armando. Es que es una manera de usarse mutuamente, ¿no? Sí, exactamente. Tú me prestas tus siglas, yo te cobijo y subo. Y evidentemente. Hay un juego ahí. Evidentemente. De valores entendidos. Independientemente de cómo sea en lo personal Armando López Campa, él supo, la verdad, así que aprovechar, bueno, es más, saltarse la infraestructura de Convergencia y ponerse en una posición de incluso de ponerlo, ahora sí que como tercer lugar en el mapa político de Aguascalientes. Y ahí es donde estaría precisamente la consideración de que, por lo menos en lo que respecta a Aguascalientes, las candidaturas independientes podrían funcionar y muy bien. ¿Y tú crees que López Campa fue un factor para la derrota del PAN, Toño? Absolutamente, por supuesto. Es más, yo le he dicho al mismo Tavares, que deberían de poner ahí junto a Plutarco una placa en memoria o en consideración a López Campa. Sí, porque él fue el que le regaló la victoria al Partido de la Revolucionario Institucional. ¿Y tú crees que le hizo el trabajo sucio a alguna ala del PAN? No, yo no diría que el ala del PAN. Yo creo que más bien a un sector que en este momento está en el área gubernamental. Yo siento que él, más bien, ahora sí que fue testaferro de alguien que está por allá muy arriba para hacerle el trabajo sucio. Y ahora sí, sí. A ver, tenemos una llamada telefónica. Bueno. Buenas tardes. Hola, Nora Rubalcaba, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Oye, Nora, a ver, fíjate que en este momento, ¿qué crees? Debo de informarte que tu dirigente estatal, Alfredo Cervantes, ¿sí?, nos acaba, después de haber quedado formalmente de venir acá, nos acaba de dejar plantados. ¡Qué barbaridad! Y parece ser que ha sido la tónica durante toda su administración como dirigente, o como dijo Javier García Zapata, como velador del Partido de la Revolución Democrática. A unos meses de que se dé el cambio, ¿qué opinas tú, Nora? ¿Tú qué consideras que le hace falta al PRD para convertirse en, ahora sí que en un partido como debe de ser, por lo menos en la cuestión electoral? Bueno, mira, yo creo que lo principal que nos hacen falta a todos los partidos políticos es abrirnos a la ciudadanía. El partido político se creó en aras de que pudiera servir como un instrumento de la sociedad para poder llegar al poder y, una vez que se estuviera en el poder, pues poder determinar políticas públicas que favorecieran a los sectores representados. Después de eso, después de que el PRD tenga la facilidad y la factibilidad de poder abrirse a los sectores más representativos de Aguascalientes, yo creo que nos hace falta aplicar la línea política, el programa, los principios y el estatuto del partido. Nora, claramente está definida cuál es la función de un dirigente, de un consejero, de un delegado, de un militante y de un simpatizante. Nora, yo creo que si nosotros siguiéramos al pie de la letra lo que ahí determinan nuestros principios y nuestro programa, pues el partido y o todos los partidos serían otros, habría mayor actividad, mayor participación. Nora, perdón que te interrumpa. Esta pregunta iba formulada para Alfredo Cervantes. Sí. En la elección a presidente de la República, el PRD en Aguascalientes estuvo arriba de 90,000 votos. Todos pensaron que iba a repuntar Aguascalientes, a lo mejor en un tiempo no muy lejano Aguascalientes iba a pintar de amarillo. Pero en las elecciones pasadas vimos que se desaparecieron 70,000 votos de esos 90,000. ¿Dónde quedaron o por qué la votación fue tan mínima en todo el estado? Mira, yo creo que sería muy cruel para el mismo partido y la dirigencia hacer un balance en ese sentido, porque nos queda claro que muchos aguascalentenses abrazaron la esperanza de poder transformar este país con el proyecto que representaba Andrés Manuel López Obrador. El voto duro del PRD ha sido de 27,000 a 30,000 más o menos votos, oscilando en Aguascalientes a nivel estatal. Entonces, si en las pasadas elecciones descendimos drásticamente, fue primero porque el proyecto de Andrés Manuel López Obrador no era el que estaba postulándose para la presidencia municipal o para la legislatura, o bien porque los candidatos quizá no supieron ofertar la continuidad. No terminó en la elección del 2006 el proyecto de Andrés Manuel, sino que sigue vivo en quienes nos sentimos dirigentes o representantes del PRD y seguimos abrazando esa oportunidad. Y segundo, a mí me parece que en Aguascalientes lo que sucedió, la baja de la votación comparada con 2006, fue la polarización. Nosotros nos encontrábamos con mucha gente de López Obrador, simpatizante del proyecto, y que sin embargo, por el hartazgo que ha generado Acción Nacional en la localidad, por la soberbia con la que se desempeñó tanto en la legislatura como en las presidencias municipales, que recién ganaron y mostraron su voracidad, al igual que el gobernador del estado, bueno, lo que querían era no más PAN. Mucha gente incluso hablaba de preferir al PRI, porque por lo menos el PRI tenía mayor apertura con la gente, y esto es Vox Populi. Y entonces la gente decía, si votamos aquí por el PRD no va a poder desbancar al PAN como sí lo va a poder hacer el PRI. Yo creo que tuvimos muy buenos candidatos. Digo, Andrés Reyes a mí me parece que fue el mejor candidato que pudo tener cualquier partido político. Sin embargo, no tuvimos ni la estructura operativa, no tuvimos tampoco la capacidad electoral para poder penetrar en la sociedad, porque si un partido político está únicamente esperando en tiempos electorales para salir a la calle, pues estamos mal. Lo que tenemos que hacer es estar permanentemente con la ciudadanía. Y en el PRD nos han faltado recursos, nos ha faltado iniciativa, nos ha faltado organización. Unidad, ¿no? Así es, nos ha faltado voluntad para poder hacer un auténtico partido político. Y no me refiero nada más al presidente o al consejo o al comité ejecutivo estatal o a los comités municipales. Estoy hablando de la responsabilidad implícita que tenemos en ella, militantes, simpatizantes y dirigentes. Nora, si me permites, vamos a un corte. Y si nos aguantas en la línea, pues quiero que escuches un sondeo que realizó MetroAguascalientes.com para Ya No Hay Respeto. Vamos a un corte y regresamos. La reforma electoral que en días recientes fue discutida y aprobada por senadores y diputados del Partido del Trabajo es sin duda la más trascendente de todas las que hasta ahora se han hecho en el incipiente proceso de transición democrática de nuestro país. Frenar a los poderes fácticos, como los grandes electores, y recuperar para la ciudadanía su derecho al voto libre y razonado, es un tema superior, de gran envergadura, que persigue ni más ni menos el verdadero ejercicio democrático del sufragio. Así se expresó el senador Gonzalo Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del PT en el Senado de la República, quien también afirmó: los ciudadanos y los medios de comunicación han reclamado que se disminuya el costo de las elecciones. Con esta reforma estamos atendiendo esa demanda. Los senadores del Partido del Trabajo, desde un inicio, dejamos clara nuestra postura a este respecto. Nos manifestamos en contra de la espotización de la política porque profundiza la inequidad de las campañas y aleja a los electores de lo que es fundamental, el debate de ideas y la comparación de plataformas electorales. Para el Partido del Trabajo, el proceso que estábamos viviendo no ofertaba ideas, ofertaba productos de la mercadotecnia política como si fuesen productos comerciales. En el proceso electoral federal del año pasado, se destinaron 6 de cada 10 pesos de la prerrogativa pública para contratar anuncios y spots en radio y televisión. La reforma cierra de manera tajante esta posibilidad. Ya no habrá más despilfarro en la promoción mediática de candidatos y partidos políticos. Al respecto, el senador Gonzalo Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del PT en el Senado de la República, dijo: con la reforma planteada al artículo 41, estamos garantizando el acceso permanente de los partidos políticos a la radio y la televisión, lo cual se realizará exclusivamente a través de los tiempos de que el Estado disponga en dichos medios, conforme a la Constitución y las leyes, que será asignado al Instituto Federal Electoral como autoridad para estos fines. Lo que dichos concesionarios omiten decir es que el espacio radioeléctrico es un espacio público, propiedad de la nación, es decir, de todos los mexicanos. Por ello, es de elemental justicia que parte de ese espacio sea para promover la expresión de ideas político-electorales y los valores democráticos. El senador Gonzalo Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del PT en el Senado de la República, fue enfático: digámoslo con toda claridad, lo costoso no es la democracia, lo costoso son los spots. En un juego perverso, los medios de comunicación critican a los partidos políticos porque reciben y gastan mucho dinero y nunca mencionan que la mayor parte de esos recursos financieros llegan a las empresas de radio y televisión como jugosas ganancias. Con esta reforma buscamos también cerrar el paso a la propaganda negra que tanto daño y descrédito le provocó a la elección de julio del 2006. Que quede claro, la libertad de expresión está plenamente garantizada. La libertad de expresión no puede ser usada para socavar a las instituciones públicas, promoviendo el cacerolismo mediático. Ningún poder fáctico puede ni debe estar por encima de un poder de la República. Al mismo tiempo, es conveniente señalar que en este proceso de reforma electoral, algunos han caído en la antidemocrática tentación tripartidista. Por ello debemos reconocer que existe un esfuerzo de rectificación con el propósito de que se consolide un sistema pluripartidista. lo cual no es una graciosa concesión a los partidos emergentes, sino que debe de ser un reconocimiento objetivo a la realidad nacional de un México que es de por sí mismo plural. Por todo lo antes expuesto, los senadores y diputados federales del Partido del Trabajo votamos a favor de esta histórica reforma electoral, que sea para el bien de México. Instituto Federal Electoral, Comisión de Radiodifusión. ¿Y a ti qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Para tu sopa de verduras, hoy aprovecha tomate guaje, cebolla blanca, zanahoria, papa blanca y calabacita, gratis el kilo de cada uno con 39 puntos. 39, aniversario, Soriana, a precio por ti. Hasta octubre 25, agotar existencias. ¿Quieres lucir una piel con manchas más grandes y bellas? ¿O tener los mugidos más sexys? En Dinámica Empresarial Veterinaria contamos con la distribución autorizada de productos Shearing Plug, IPRA y SIVA para que tu ganado luzca como quieres. Dinámica Empresarial Veterinaria, 973-5937. Paseo de las Maravillas 334 en Jesús María. Todo listo para que empiece la tertulia. Tertulia Taurina. Tertulia Taurina. De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Por 1050 Noticias. Información que sirve. Una empresa de aceite comestible con más de 60 años de experiencia lanza un nuevo aceite premium, Canoil, 100% hecho de canola, que según lo confirman numerosos estudios internacionales, es lo más sano para preparar los alimentos para la familia. Canoil es naturalmente rico en omega 3, 6 y 9, que ayuda a prevenir problemas cardíacos, además de ser el aceite más bajo en grasas saturadas y tener 0% de colesterol. Lo puedes encontrar en tiendas de autoservicio y de abarrotes. Más sano, igual de rico. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370, el 918-2371 y el 918-2372. ¡Ay, qué memoria la mía! Todavía tenemos a Nora en la línea. Bueno, ¿sí es? Nora, si me permites, vamos a pasar un sondeo que hizo metroaguascalientes.com para Ya no hay respeto, para que nos des nuestro punto, para que le des el punto de vista. Bien. Ya, de la maquinita es, a ver, ese controles técnicos, sí, ¿no? Lo que pasa es que está abriendo el archivo acá de los, erótico de cree que los dirigentes de los partidos políticos trabajen en favor de sus agremiados del pueblo o solamente para su beneficio particular. Yo creo que va todo dependiendo de cada partido. Por ejemplo, el partido actual, que es el Partido de Acción Nacional, su dirigente pues quiso no reelegirse, no sé por qué tomó esa decisión, pero la verdad es la más correcta, porque en toda su gestión creo que no hizo nada más que echar abajo al partido. ¿Y cree que eso sea en todos los partidos? No, claro que no. Por ejemplo, el partido Convergencia, aquí en el estado, que lo dirige Vicente Pérez Almanza, él ha visto siempre por la clase social, por la clase más desprotegida, y ahora que viene el licenciado López Campa va a continuar. Ya hemos visto que se obtuvieron muchísimos votos y es el tercer partido con la fuerza política aquí en Aguascalientes. ¿Y en lo que se refiere al PRD? El PRD aquí en Aguascalientes ya perdió, ya se acabó. El actual dirigente a nivel nacional pues no están, ya está partiendo ese partido. Ese partido ya ahora, aprovechando el Día de Muertos, lo vamos a tener que enterrar y van a tener que hacer otro. Muchas de las veces trabajan para beneficio propio, pero hay algunos que hacen sí labores comunitarias. En relación concretamente al PRD, ¿crees que sea un partido que ayude a la gente, que apoye a la gente? Pues no. ¿Por qué consideras que no? Porque se enfocan mucho a lo que son políticas y no se enfocan a lo que es el pueblo. Bueno, hemos visto que principalmente ellos ven por sus intereses, no los del pueblo. ¿Qué deberían hacer los partidos políticos para superar ese problema? Pues deberían tener líderes con sentido social, que sean conscientes de las necesidades de del pueblo, de la gente que vota por ellos. Y concretamente, ¿el PRD cree que ese partido va a ir en aumento o se va a definitivamente enterrar en el Estado? Bueno, no desconozco, no sé cómo anda el PRD, pero creo que aquí nunca ha figurado, me parece. Yo creo que para beneficio propio. ¿Por qué? Pues porque cuando andan en campaña prometen, pero luego ya después no se cumple al 100. ¿Qué deberían hacer los partidos políticos para superar ese gran rezago, ese gran problema que tienen de credibilidad con la ciudadanía? Que se pongan en el lugar del pueblo. Y concretamente en el PRD... Pues si se pone listo puede seguir, porque ya el PRI ahí anda de nuevo. Bueno, Nora, ya escuchaste el sentir de la ciudadanía. Creo que es más claro que lo que podamos nosotros comentar. No sé qué opinión te vierta. Así es, digo, no es una sorpresa para los dirigentes políticos saber que los partidos se han olvidado de la causa social y en varias ocasiones pues han actuado para trabajar únicamente en beneficio personal, para buscar algunas posiciones electorales, pero están muy retirados de, como lo dijo alguno de ellos, del trabajo comunitario y del liderazgo que se pueda ejercer a través de un proyecto representativo o de una identidad con la gente. Creo que en eso, bueno, pues el PRD tiene mucho que trabajar y afortunadamente, como alguna de las personas cuestionadas lo manifestaba, el PRD tiene que cambiar de estrategia. Por lo pronto va a cambiar de dirigencia el segundo domingo o tercer domingo de marzo. El 16 de marzo vamos a tener la elección en donde se va a renovar el partido a nivel nacional, estatal, municipal y de comité de base. Espero que en esta elección, bueno, pueda surgir no solamente un dirigente, sino una estructura organizativa del PRD que nos permita reconocer de manera autocrítica los errores que hemos tenido, tanto de estrategia como de falta de concentración de recursos humanos, y que podamos salir adelante para que en las próximas elecciones tengamos, si no más dinero, que es lo que sí tuvo Convergencia en esta pasada elección, pues sí podamos tener una mayor penetración en la sociedad y podamos obtener triunfos de mayoría, como estuvimos a unos cuantos votos de obtener el triunfo de mayoría en el distrito de Pabellón de Arteaga. Estuvimos también a unos cuantos votos allí en Calvillo, y esperamos que sean más municipios los que se sumen a esa posibilidad en el próximo proceso electoral. Nora, ¿crees que le haya hecho daño todos los escándalos que se han vivido? Yo te comento, acabo de abrir una página del IFAI y veo que a un mes antes de terminar la gestión como diputado, Alfredo Cervantes ya se volvió constructor y creo promotor inmobiliario, tiene algunos terrenos, va a hacer un fraccionamiento. ¿Tú sabes algo al respecto? Pues no, yo solamente sé lo que se ha publicado en algunos medios de comunicación, en donde efectivamente nos dicen de esa actividad de Alfredo Cervantes, pero como Alfredo Cervantes no ha dicho nada al respecto, pues yo me quedo únicamente con la versión que tú mismo acabas de citar. Te refieres al escándalo de faldas, ¿verdad?, de Alfredo Cervantes, ¿no? Que ahí andaba tumbándole la puerta a una niñita que, por cierto, creo que todavía ni siquiera tiene los 18 años. Pero también fue detenido, creo. Pues, además. O sea, mira, por ejemplo, Nora, ahorita estamos platicando. Bueno, mira, ahora resulta que el señor es fraccionador. Antes de ser terminar su gestión de diputado, tenía ya su fraccionamiento. Y luego este tipo de cuestiones. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no han tenido ustedes suerte en la elección de sus dirigentes? ¿Qué pasa ahí, Nora? Bueno, pues yo creo que tiene que ver más con la decisión de la militancia de poder transformar el partido que con la suerte. Y yo creo que efectivamente nos hacen daño los escándalos, no solamente del dirigente, también los del diputado, dañan la imagen del partido, Abel, las luchas internas. Yo creo que varios de los militantes del PRD hemos entendido que si nuestra actuación personal no se apega a la línea política y a los principios del partido, estamos dañando al partido. Por lo tanto, hemos decidido no solamente ponernos a trabajar multiplicando los esfuerzos que tenemos que realizar, porque no estamos en condiciones competitivas para poder enfrentar a un partido Acción Nacional que se queda con una gran cantidad de recursos, o con un revolucionario institucional que tiene una estructura seccional muy consolidada y un voto duro muy consolidado, Y si el PRD no entiende que tiene que dejar de lado tanto el escándalo como la incongruencia, bueno, pues sí, nunca vamos a poder llegar al poder. Sí. El día que nos empecemos a mostrar ante la ciudadanía, primero con un proyecto bien definido, exacto, que es un proyecto de, exacto, izquierda, es un proyecto, está, diferente al del PRI y el PAN. El día que nos empecemos a mostrar como un partido organizado y como un partido unido, yo creo que estaremos en condiciones competitivas de pelearle a la presidencia municipal y la gubernatura a los partidos más importantes electoralmente hasta ahorita. El asunto es que el PRD, no solamente el PRD, sino la mayoría de los partidos, se ha centrado su lucha en intereses personales, digamos, ¿no? Y la lucha ideológica quedó atrás. Me parece que si el PRD pudiera poner por encima la ideología, su proyecto de nación, acabaría con muchas pugnas, eso por un lado. Y bueno, se está combinado con lo otro, que ha sido un partido de caudillos, ¿no? A Cuauhtémoc, ahora hablan ustedes de un proyecto López Obrador, cuando debieran hablar de un proyecto perredista, ¿no, diputada? Bueno, cuando yo mencioné a López Obrador, mencioné la causa por la que en Aguascalientes mucha gente abrazó el proyecto alternativo de nación, que como bien lo decía él antes de ser candidato, el proyecto alternativo es un proyecto de la izquierda, que no necesariamente la izquierda está única y exclusivamente en el PRD, pero claro que nos queda a nosotros muy bien definido cuál es el proyecto que nos distingue. ¿Qué es lo que nos hace diferentes Acción Nacional cuando llegamos al gobierno? Pues nos hace diferentes que nosotros priorizamos la política social. Por ejemplo, la política tendiente a privilegiar los espacios educativos. Pero no lo han podido proyectar, no lo han sabido proyectar, Nora. Pues yo creo que los gobiernos que ha tenido el PRD, algunos de ellos, que creo que la gran mayoría, han sido exitosos. Es cierto que hemos invertido menos dinero que otros partidos en promocionar este tipo de obra. Y además el gobierno federal ha invertido mucho dinero en socavar los logros, por ejemplo, del gobierno del Distrito Federal. Pero me parece que es algo que nos hace diferentes y que estuvo de boca en boca en el 2006. Por ejemplo, los medios de comunicación se encargaron de destruir la imagen de López Obrador, de llamarle soberbio cuando para nosotros es congruencia. Definitivamente, mientras en este país sigan siendo los poderes fácticos los que ponen y quitan presidentes de la República, los que eligen y no el pueblo, no vamos a poder hablar o estará en entredicho la democracia en este país. Y ahí están los proyectos muy defendidos por el PAN, que es el de la privatización, que es el de la globalización, en perjuicio de los miles de campesinos que hay en este país, en perjuicio de las tierras ejidatarios y los pequeños propietarios, en perjuicio de los pequeños comerciantes y en perjuicio de cientos de familias que amanecen y duermen sin encontrar empleo en este país. Eso es a donde nos está llevando su proyecto económico. Y en el PRD hay por lo menos una alternativa de revisar la globalidad, pero sin tantos perjuicios para la ciudadanía o para la población en este país. Sin tantos daños colaterales. Si no estar al servicio de los intereses de Estados Unidos o de la globalización, ese es el meollo del asunto. Bueno, muchísimas gracias, Nora Rubalcaba. Gracias a ustedes. Agradecemos la participación. Sí, hasta luego. Fue Nora Rubalcaba, que va a ser la única diputada del PRD allí en el Congreso del Estado. Vamos a un corte y regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. Mamá, ¿qué le regalamos a mi tía? Ella se merece algo muy especial. Vamos a Florería Estelita, te aseguro que le va a encantar su regalo, princesa. En Florería Estelita somos especialistas en todo tipo de eventos sociales. Contamos con arreglos exclusivos y un amplio surtido en flores frescas y seleccionadas. Aquí les dan 406 Colonia Altavista, 996-4857. Una ventana al desarrollo. Si cambia tu mundo, cambia tu vida. En este programa encontrarás el porqué y cómo para vivir mejor. El arte de vivir o saber vivir. Descubre que la salud está en la mente. Te esperamos de lunes a viernes en punto de la 1:00 p.m. Si cambia tu mundo, cambia tu vida. 1050 Noticias. Información que sirve. En 1950 los trajes de baño llegaban hasta las rodillas. Ahora ellas usan bikini. La televisión empezó con un solo canal. Hoy existen más de 500. Hay cambios que son para mejorar. Por eso nuestros billetes de 50 ya cambiaron. Ahora tienen elementos de seguridad que son más fáciles de identificar. Mariposa y oruga que cambian de color. registro perfecto, marca de agua y ventana transparente. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. Sabemos que eres un médico reconocido y que siempre buscas darle solución a los problemas de tus pacientes. Laboratorio Clínico CMQ. Nunca antes un laboratorio estuvo al tamaño de tus necesidades en análisis clínicos y bacteriológicos. Laboratorio Clínico CMQ, 978-2241. 978-2241. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370, el 918-2371 y el 918-2372. Los correos electrónicos, a ver, Javier, tú el tuyo. Ya no hay respeto, Javier, @yahoo.com. ¿Sin MX? No, así, solamente como lo hicimos más simple. Ay, tú. Simple. Ay, ay, ay, bueno. Y si no, también usted puede escribir a yanoherrespeto@yahoo.com. A cualquiera de esos dos. Bueno, de hecho, ya, a ver, parece ser que ya hubo quien se quejara del programa. Ay, a ver. Aquí tenemos un correo en el en la dirección primera. Dice: hola, les saludo desde Colombia. Esta mañana escuché la entrevista con Fernando Gómez, que es homónimo de mí, Fernando. Y estuvo fantástica. Gracias por aceptar mi participación. Ya se escucha todo muy ordenado a pesar del relajo, pero la seriedad del contenido con el humor irreverente de los entrevistadores me gusta. Eso. Terminé de oír el tema de la infidelidad y me dio gusto escuchar que hayas tomado un poco para amenizar tu programa. Insisto en una recomendación. Den primero el nombre del oyente para que se ahorren el bueno. Aló, ¿quién está en la línea? Aló, espero que les gusten mis comentarios. Y te vi... Y cubí alto, te vi, le dice a Toño, te vi en la página de Metro Aguas, donde veo que hay demasiada información, muchos colores y fotos. La he comparado con muchas otras y realmente es muy pesada. Pero bueno, pues tú no tienes la culpa, supongo. Bueno, les dejo un abrazo y espero el link para los programas subsiguientes. Cuídense y suerte. ¿Y quién manda el correo electrónico? Ivonne se llama. Ivonne, ¿de dónde lo manda? Colombia, dice. Colombia. Saludos desde Colombia. Mira, qué bonito, qué terreno. Muchas gracias, Ivonne. Ahí, vamos a tomar en cuenta tus comentarios. ¿Ves el asunto de los colores? Bueno, pues bueno, y de los monitos. Pues bueno, ahí vamos a cambiar las fotos. Además, las vamos a quitar para no asustar a las buenas ondas de los ciudadanos. A ver, otro chat por ahí, ¿qué tienes tú? Pues de hecho está ahí mismo, ¿no? Dice, gracias por tu... Bueno, la respuesta fue gracias por tus comentarios. Aquí está, a ver si lo puedes abrir. Está gracias por tu comentario, los tomaremos en cuenta. Tu página, insiste con la página, las letras azules brillantes y tanta información, tanto árbol no deja ver el bosque. Yo creo que tiene que cambiar la página. Qué insistencia. Bueno, estamos hablando de radio. Dice, le decimos que vamos a reestructurarla. Dice, es que como uno... además de que no entiendo términos de tu región, en ocasiones se siente agredido. Uno está prestando atención a lo que dice el invitado y los ronquidos dan desespero. Bueno, se refiere a los efectos de sonido. Pero en los dos últimos manejaron mejor la cosa. No sé a qué cosa se refiere. En general es una buena opción este programa. Debe ser una alternativa interesante para quien le gusta la política y la hacen más digerible. Y también para quienes la aborrecen. ¿Sí? Soy fanática de la radio y desde las 5 de la mañana vivo conectada. Me levanto con la W. Pues yo, Ivonne, me levanto con... Subo al carro y la sintonizo. Y cuando llego al trabajo la escucho todo el día por internet. Pobre. Yo creo que eso me sirve para darte mis humildes opiniones. Bueno, ese es el correo inaugural aquí, bueno, mi Toño. Bueno, muchísimas gracias. A ver otra vez, Javier, el correo. El correo es ya no hay respeto @ yahoo punto com punto. Nada más punto com. Yo ya no hay respeto, Javier, todo seguidito, pegadito. Ay, @ yahoo.com. Ahí estamos para servirles y los teléfonos 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Y bueno, ahorita que estábamos precisamente hablando sobre ese asunto de la política, hacerla digerible, francamente el asunto de la política es tan difícil de digerir así cuando te lo presentan crudo, que precisamente por eso nosotros tratamos de agarrarlo con un poquito más de humor, sobre todo a Javier, que le encanta agarrar ese tipo de cosas crudas. Pues entonces es cuando paso. Se hace más digerir. Paso. No, lo que pasa es que, como comentábamos el otro día, la vida es tan seria de por sí y a veces tan dramática que no vale la pena tomársela uno con tanta solemnidad, ¿no? Yo creo que puede uno bien asumirla con humor y pasarla lo menos peor posible. ¿Tú crees que sea posible? Bueno, más bien, más nos vale, porque entonces no tendrías sentido. Sí, porque dicen que te rías porque igual te vas a morir. Y hablando de morir, la próxima semana estamos preparando una serie de programas interesantes por ahí. Cierto, cierto. Se celebra la festividad de los fieles difuntos, que los mexicanos hemos convertido, como diría Toño, en chacota pura. Pero vamos a manejar o a analizar el tema de la muerte desde diferentes aspectos. Tenemos ahí una potencial lista de invitados muy interesante y esperamos contar con su participación y con su amabilidad, que nos siga escuchando. Sí, de hecho nos vamos a poner, vamos a ver si el productor del programa nocturno El Lado Oscuro de la Radio se deja convencer para hacer dos que tres triquiñuelas medio locochones. ¿Quién es el productor? Lo tienes enfrente. Oh, perdón, Víctor. No lo sabía. Híjole, bueno. Perdón, Víctor, ¿nos puedes platicar un poco de ese proyecto, Víctor, por favor? ¿Qué proyecto es? Pero ¿este loco quiere? No. Él que te diga lo que quiere. Pero tú no, tu programa. Ah, bueno, trata de apariciones, de ovnis, de fantasmas, de todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Ajá, lo paranoico, Toño, José. Lo paranormal es una cosa, paranoico, Toño. Ajá. De hecho, hay parapsicólogos, hay ufólogos que están colaborando conmigo. Ah, bueno, no, Sí, es seria la cosa. Nada que ver con lo que acá. Con las locuras acá. No, en realidad es lo que yo estoy planteando. ¿Cuál es la postura? Bueno, la contrapostura sería precisamente, bueno, de que, bueno, pues, hay gente que afirma que existen fantasmas. Ya no hay respeto, dice que existen los fantasmas. Ya no hay respeto, o Toño Zapata. No, mal. Bueno, Toño Zapata dice que no existen los fantasmas y estoy dispuesto a pasar una noche completita en total soledad en la casa más embrujada que me pongan enfrente. No existen los fantasmas. Bueno, yo digo. Déjalo, está morrillo. Está chiquillo, ¿verdad? Está chiquillo, todavía no conoce de la vida. ¿De veras que no existen los fantasmas? No sé, bueno, a reserva de que lo comentemos la próxima semana, a mí me han pasado dos o tres cosas por ahí que sí me dan. ¿Era dan yo? Mello. No. No creo. ¿Tú crees en los fantasmas, Víctor? Yo sí. ¿Sí? Sí. De hecho, han pasado cosas aquí mismo. Aquí en la radio. ¿Aquí en decir? Más que creer, tengo respeto por lo desconocido. Ajá. Bueno, yo no digo que no tenga yo. Pues mira, hay cadáveres políticos que andan todavía tratando de dar las últimas patadas. Alfredo Cervantes, por ejemplo. Yo sí creo en los muertos porque en las elecciones vas a ver las boletas y muchos votan que ya están muertos. ¿Verdad que sí? Pues como no. No, bueno, entonces también creemos en Gaia porque también los árboles votan. También, bueno, o sea, todo el mundo vota, todos los árboles, los postes, todos. Hasta Javier vota. Sí, sí, voto. ¿Sí las votas tú? No, voto, le doy mi voto con B, V. Ah. No, con V. Con BV. Con B grande, pero chiquita. Chaparrito, no sea usted agresivo. En fin, regresamos. Esto se llama Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. Porque solo faltas tú, suscríbete a Sky por $0. $0. Con tarjeta de crédito en 1 y 2 equipos. Sky, contrata en Plaza San Marcos, Plaza Universidad, Villa Asunción, Sam's Club y Walmart. Instalación inmediata y recibe con la activación un obsequio. Sky. Limpiemos México para que la droga no llegue a tus hijos. Como parte del programa Zona en Recuperación, en este ciclo escolar se realizarán talleres preventivos en todas las escuelas del país para informar a los estudiantes de las adicciones y sus riesgos. La cultura y el deporte son la vacuna contra las drogas. Por eso, con la participación de artistas, deportistas y expertos, haremos de cada escuela un lugar cada vez más seguro. Limpiemos México. Secretaría de Educación Pública. ¿Estás totalmente seguro de que estás solo? Si no lo estás, escucha esto. El lado oscuro de la radio, de 9 a 10 de la noche. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Bueno, esto se llama Ya no hay respeto. Se está poniendo interesante. Yo creo que, a ver, vamos a darle el giro. Como, qué fregados, este es mi programa. Yo sabré lo que hago con él, joder, con la crisis. A lo mejor aquí está Alfredo Cervantes y no lo vemos, está vuelto fantasma. A lo mejor se volvió fantasma y anda aquí, a ver, fastidiando. Búsquelo por ahí. Pero, a ver, mira, mi posición radica en que a mí jamás me ha pasado absolutamente nada misterioso. En la casa de mi suegra, por ejemplo. Insisten en que se aparece la abuela de mi esposa. Y entonces yo adrede me he quedado en muchas ocasiones ahí a ver si sucede lo que me dicen mis otros parientes políticos que sucede, y no ha pasado nada. También por ejemplo en el sur de Jalisco, que tiene tradición enorme de fantasmas, yo estuve viviendo mucho tiempo allá en Zacoalco de Torres, Cafecito se veía por allá de aquel lado, y un pobre lechero, pues. Chispas, ¿cómo sabes? Y luego, a ver. Y bueno, me quedé en hoteles, por ejemplo, de Sayula, en hoteles. No te salió la misma de Sayula. No, me salió en el mapa, lo más mínimo. Todo el sur de Jalisco, y jamás me ocurrió o escuché o vi absolutamente nada. Es por eso que yo estoy dispuesto a asumir ese reto de que pónganme la casa más embrujada de Aguascalientes y ahí me quedo. ¿Tú cómo ves, Víctor? Lo que te dije hace rato, o sea, no sabes lo que hace el chamaco. Sí, ¿verdad? Oh. Imagínate nomás que se pare por ahí por el... bueno, si es capaz el Toño de ir a la oficina del PRD, es capaz de ir a cualquier lado, ¿no? No, sí le creo. Pero déjame decirte que hablando en serio, son cosas... O sea, hay seres positivos como negativos. Y hay seres que pueden llegar hasta matarte. O sea, hablando en serio. Oye, la factura, sé, porque la hemos publicado. Sí, o sea, programa. Antes de ir. ¿A qué hora es tu programa? Antes de ir, de 9 a 10 de la noche. Ok, pasa. ¿Todo escucharlo. Empieza cuándo? ¿Ya empezó? Ya estamos, tenemos un mes más o menos ya al aire. Cómprate un radio, joder. Es que estoy trabajando. Lo que debes de hacer antes, dejar tu testamento aquí, endosárselo acá, compañera Zapata también, ¿verdad? Sí, García, pero afortunadamente no sin nada que ver. Bueno, pero ¿qué te puede dejar? ¿La laptop o algo así? No funciona, mira, aquí le aprieto y le aprieto y nada. No, pero sí, bueno, si quieres hacer eso, pues hay... A ver, por ahí alguien del auditorio Sí hay, ¿eh? Sí, sí hay casas muy, muy embrujadas. Bueno, aquí a mí me pasó una experiencia, luego, lástima que se nos está acabando el tiempo. A ver, platícala rápido. Rápidamente, una noche me quedé en la casa de un amigo. Y entonces, haz de cuenta que de pronto se abrió la llave del agua. Y uno tiende a pensar, bueno, la dejé abierta cuando no había agua. El hecho es que en la casa de... era un amigo. Nunca faltaba el agua aquí en el fraccionamiento Morelos. Y entonces me levanté, cerré la llave del agua y seguí en la computadora. De cuenta que yo me quedé a cuidar esa casa esa noche, ¿no? Y más tarde se abrió la puerta del baño. No había viento. Y volvió a abrirse el grifo del agua. Y yo no andaba grifo, juro que no andaba grifo. No. Luego se escucharon otros ruidos. Tomé valor, me senté en la mesa del comedor. La casa no es grande, así que todo está intercomunicado. Y volteé a la recámara. Y así como sentí, Víctor, que sabe de esto y que a lo mejor cree en esto, o mejor dicho, cree en esto, sabe que las cosas no se ven siempre, no se escuchan, se perciben como, no sé de qué manera, pero se perciben. El propio anuncio de su programa, el promocional, habla de, ¿crees que estás solo? Y bueno, entonces yo empecé a hacer preguntas. Obviamente no eran preguntas abiertas, porque por ni modo que un fantasma se ponga a platicar contigo, pero sí eran preguntas de sí o no. Y andando en esas preguntas cerradas, yo decía, bueno, si es un sí, que se levante la cobija, por decir algo. Pero una cobija, no una sábana que pudiera volar con el viento. E insisto, no había viento. Y a lo sí, se levantaba la cobija, créemelo. No, así que no volaba, así no como... ¿No andarías desvelado? No. Pero era sí. O sea, yo me fui preguntando, primero, si era un ente, si era hombre o mujer, cuántos años tenía. Y más o menos la conclusión que llegué, y que por cierto dejé anotado por ahí en unas hojitas, es que era una joven que había sido ahorcada por ahí, había sido asaltada, no sé si violada, y que reclamaba o que pedía lo típico, ¿no? Que oraran por ella. Uh-huh. Y sí, la verdad es que yo lo viví, sí, y hace poco en la casa de ustedes. Se me hacen raras estas cosas por dos razones, porque la zona que les cuento, pues, es el Morelos, y en la que vivo ahora también, pues es relativamente nueva, pero dicen que por esos rumbos, pues en tiempos remotos había por ahí panteones, y ahí en esa casa a mí me da miedo. ¿Sabes? Con respecto a ese tipo de fenómenos, Aguascalientes está en tercer lugar en la República en apariciones. Sí. Oye, no se estén metiendo eso tan temprano, viejo. México, Guanajuato y aquí Aguascalientes. ¿No andan dopados? No. Podemos pasar el antidoping perfectamente. Oye, fíjate cómo terminó el programa. Estamos hablando de PRD y estamos hablando ya... Es lo mismo. Muertos políticos, de fantasmas. Pues es, ¿cuál es la diferencia? Dice mi amigo Sánchez Garibay, ¿cuál es la diferencia? A ver. Sin entonces. No, pero luego si quieres con más tiempo, sí. Te lo platico. No sé si tengan que hablarte por teléfono, sí, te lo grabo. ¿Qué onda? De hecho, hoy estaremos transmitiendo desde el Panteón de la Cruz. Ya, ahí. Hoy. Mañana viene miércoles. Bueno, hoy venía el ufólogo, va a venir mañana. Ajá. Lo abdujeron. El jueves viene un parapsicólogo, el que está con nosotros todo el tiempo. Ajá. ¿Puedes hablar el miércoles o jueves? Ahora. Fíjate que ahorita que dice, vamos a hablar de muertos. Sí, ¿eh? Sí, toda la semana. Ahorita que dices, alguna vez. No de partidos políticos. Ni de alguna vez tenía por ahí una amiga me dijo, oye, me gustaría platicar contigo, pero tranquilamente, en un lugar así, tal y tal. Nos fuimos ahí cerca del Panteón de la Cruz, mira, ni quien nos molestara, pudimos platicar tranquilamente con el fresquecito de la noche. Y... muy rico, pero muy rico. Ahí, buenos recuerdos. No dentro. No, Dios me libre, por ahí afuerita nada más. Era un lugar tranquilo, solitario, al margen de interrupciones. Muy bien. Que ya, pues ya, está hecho el compromiso. Yo mantengo el compromiso. Pónganme la casa más embrujada. ¿Usted lo mantiene firme? Pero absolutamente. ¿Tienes duda? Yo la tengo duda. Sí, un poquillo, pero bueno, con mucho gusto. Me gustaría estar en contacto contigo. Tú afuera de la casa y yo adentro. No, al revés. Sí, tú. Pues yo te lo puedo dejar adentro. No, yo te dejo adentro y yo te espero allá afuerita, no sé, en el carro y estamos en comunicación. Y cuando escuches algo y salgas gritando, yo te puedo llevar al hospital. No, me llevo mi camarita. No pasa nada. Bueno, yo insisto, no pasa nada. Pero bueno, está abierto el reto. Yo me quedo en la casa que me pongan la más embrujada de todo Aguascalientes. Ahorita que dice Víctor que Aguascalientes es el tercer lugar nacional. Pues a ver, vamos. Uy, a ver si es cierto. No pasa nada. Bueno, es lo que yo digo. Bueno. No lo digo yo, las estadísticas lo dicen. ¿Pero las estadísticas basadas en dónde? ¿Vienen en el INEGI ese dato o qué? No. En Wikipedia. Especialistas de, o sea, los parapsicólogos y... De hecho, ¿no se referían a los crepúsculos de Aguascalientes, que son los más bonitos del mundo? Eso es otro mito. No existe ningún registro de ningún crepúsculo. Pues no, el mejor lugar del mundo para ver crepúsculos es Aguascalientes. ¡No es cierto! Pero está bello el crepúsculo y sobre todo estas... Hay muchos mitos que derrumbar. Esto se llama Ya No Hay Respeto y vaya que la polémica se va a poner chida ahorita que se corte. Nos vemos mañana.